pasa que no quiero trabajar. Estoy tan enamorado que no quiero ni comer. Me lo paso todo el día suspirando por tu amor, pero tú no tienes pena de este pobre corazón. Cuando paso por tu casa tú no me quieres mirar. Si te envío florecitas no las quieres recibir. Si te escribo mil cartitas no las quieres tú leer. Si te canto serenatas no me quieres escuchar. No tengo plata, no tengo nada, pero tengo un corazón apasionado. No tengo plata, no tengo nada, pero tengo un corazón apasionado. Si tú me dices que sí, te llevo de viaje, te compro una casa, te bajo una estrella, te doy un brillante, te compro un yate, te llevo a Venecia, te compro un rancho, te doy un avión. Pero si dices que no, me corto la vena, me cambio de sexo, me voy a la guerra, me vuelvo astronauta, me lanzo al espacio, me voy al desierto, me compro una cabra, me vuelvo Tarzán. La platita, anda en auto y yo a patita, ta. La platita, anda en auto y yo a patita. No tengo plata, no tengo nada, pero tengo un corazón apasionado. No tengo plata, no tengo nada, pero tengo un corazón apasionado. Si tú me dices que sí, te llevo de viaje, te compro una casa, te bajo una estrella, te doy un brillante, te compro un yate, te llevo a Venecia, te compro un rancho, te doy un avión. Pero si dices me voy a la guerra, me vuelvo astronauta, me lanzo al espacio, me voy al desierto, me compro una cabra, me vuelvo Tarzán. La platita, anda en auto y ya patita, ta. La platita, anda en auto y ya patita. Bueno, tendré que seguir pobre nomás. Nací pobre, me moriré pobre. Pero así, con tan poca plata, si la fijaré, mira, señorita Andrea.